Tu mejor playlist está aquí. Tu mejor playlist está aquí. Solo sube el volumen. Radio Box 102.9. Abril 2020. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. No te duermas. A la misma hora, en el mismo día, todos los lunes de 22 a 0 horas. Si viviste de chico en los años 60 y 70 y 80, ¿cómo hiciste para sobrevivir? ¿Acaso sos una persona sobrenatural o todopoderoso? ¿Sabés todas las cosas peligrosas que tuvimos que pasar para llegar al siglo XXI? Realmente, si uno lo piensa, es un verdadero milagro seguir viviendo. Porque tomábamos agua de la manguera del jardín o de la canilla de la escuela y no de la botella de agua mineral. Andábamos en autos que no tenían cinturón de seguridad ni bolsas de aire. Ir en la parte de atrás de una camioneta era un paseo especial. Nuestras cunas estaban pintadas con pinturas con colores brillantes a base de plomo. Cuando andábamos en bici, no usábamos cascos. Construíamos los karting, ¿te acordás? Con rulemanes y nos lanzábamos por las calles en bajada. Y en la mitad nos acordábamos que no teníamos freno. Y después de varios choques contra los cordones, aprendíamos a resolver el problema. Salíamos a jugar con la condición de regresar antes del anochecer. La escuela duraba hasta el mediodía y regresábamos para almorzar. No teníamos celulares, así que nadie nos podía ubicar. Nos caíamos, nos quebrábamos, nos rompíamos un diente, pero nunca hubo demandas por el accidente. Nadie tenía la culpa, sino nosotros mismos. Caminábamos por las calles sin miedo. Comíamos pan con manteca y dulce. Tomábamos bebidas con azúcar y no teníamos sobrepeso. Compartíamos una bebida entre cuatro, tomábamos de la botella y nadie se moría por eso. No teníamos PlayStation, Nintendo, no teníamos celulares, computadores, juegos de video, DVD, 99 canales de televisión y mucho menos internet. Solo teníamos amigos. Salíamos, caminábamos o en bicicleta a la casa de un vecino, un amigo. Tocábamos timbre o entrábamos sin golpear. Y ahí estaba nuestro amigo. Salíamos a jugar con una pelota de trapo o una de plástico que habíamos comprado entre todos. Formábamos dos equipos y no todos llegaban a ser elegidos, pero no se angustiaba nadie. Algunos en la escuela no éramos tan brillantes, para nada. Pero repetíamos el año y no nos agarraba ningún trauma. Nadie te mandaba al psicólogo, simplemente repetías y tenías otra oportunidad. Si en una fiesta de algún amigo o de un vecino tomabas de más, tus amigos te dejaban en la puerta de tu casa, tocaban timbre y salían rajando. Si por casualidad te mandabas alguna macana y te metían en cana, llegaba tu viejo y te agarraba cintazo. Y nadie de derechos humanos presentaba algún recurso de amparo a tu favor. La policía se mataba de risa. Cuando los viejos te retaban por alguna cosa, vos no lo demandabas, por violencia intrafamiliar. Sencillamente te quedabas callado y pensabas, ¡qué macana me mandé! Teníamos libertad, teníamos fracaso, teníamos éxitos y aprendíamos a manejarlos. Si sos de aquella generación, compartilo con tus conocidos o contales a los más jóvenes para que sepan cómo éramos antes. Seguro que te van a decir que éramos muy aburridos, pero la pucha, mira que éramos felices, ¿eh? Insomnia por Radio Box 102.9, cada lunes de 22 a 0 horas. Buenas noches, acá estamos en Insomnia por Radio Box 102.9, 22.08, 14 grados. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señores. Marcelo Galateo, Ariel Amaral. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? 22.08, 14.8 grados. Sí. ¿Ariel? Está lindo. Está lindo. Está lindo. Está espectacular. Hoy ya, no vino ni con hoy bermuda. Ventilador al mínimo. Sí, en el punto uno. Sí, sí, sí. Es más, me pegué una duchita, salí, me quedé ahí ventilador al mínimo. Solcito. Bien fresquete. Bueno, escuchábamos este audio de un señor anónimo. Que está viralizado en las redes sociales, ¿no? Por WhatsApp. Por WhatsApp, pero seguramente... La verdad que hermoso mensaje para la gente de toda nuestra época. La verdad que éramos lindos momentos. Éramos felices con tan poco. Otras épocas. ¿O no? Mira, justo tengo acá un par de los que habré compartido botellas cuando era joven, mira. Juan Chil, Juan Núñez, ahí amigos de toda ellos. La vida. Así que bueno, estamos acá en Radio Box 102.9. Exacto. Hoy le quiero mandar saludos a Mara Carabajal, ahí la está. Mujer de Eric Grimberg. Chimvergüencha. Chimvergüencha, el enano maldito. Ari tenía... Y yo quiero mandar un saludo enorme a una de las minas más amigas que tengo en mi vida. Una hermana prácticamente para mí. Mirá. A Nati Rocha. Nati, un beso enorme y un muy feliz cumpleaños. Feliz cuarentena, cumpleaños. Pero acá estamos. Mirá, ¿cuántos cumple? Está cumpliendo 39, creo. Bueno, no se dice. Romina tuvo también, sí, nació. Amy, hermosa. Una nenita. Así que felicitaciones. Saludos para Romy. Con todo el camino que pasó. Que decidió realmente y además cumplió, ¿sí? Pues, así que le mandamos complicado. Un beso gigante a toda la familia Rocha, obviamente. Y un saludo a Gabriela Santelli y a... A Gaby también. Y a Lala. Hoy las crucé. ¿Sí? Es verdad, hoy las crucé. Hoy, viste, yo me olvido, saludo pero... Saludo para ella, que bueno, sí. Falleció el padre, pobre. Ha pasado un feo momento. Fuerza para ellas dos y... Bueno, en cualquier momento la vamos a ver. Un abrazo gigante. Cuando podamos ir. Cuando termine la cuarentena... Vamos a ir. Vamos a pasar a saludar. ¿Dónde nos pueden llamar? ¿Qué regalos tenemos? Hoy, mirá. A ver, contá. Especial, sí. Programa auspiciado por Autoservicio Marchesini. Autoservicio Marchesini. Nos va a donar un huevo de Pascua de 5 kilos. Mirá vos. Así cinco que gracias. Quilates. Gracias a Martín Marchesini. Lo vamos a... Hoy lo tenemos a sortear. ¿Lo sorteamos hoy o el lunes que viene? Porque el domingo es Pascua. Lo tienen que pasar a buscar la semana. El domingo ya es Pascua. Así que hay que sortearlo hoy. Hoy bueno, se va así o así. Bueno, y si no nos quedamos entre nosotros. Así que gracias a Martín. Y si no, el lunes hacemos chocolatada submarina con los pedazos. Exacto. Rico. Y nos podés llamar al 11-64-00-7047. Y también tenemos el chandón, el del ICE. Sí. Qué rico. ¿O no? Sí, con el chocolate quedó y con el chandón, las dos cosas, una explosión. Una botellita de chandón del ICE. Dijimos, si vos preferías extra brut. Para mí el dulce va como loco. Esa decisión del que gane, no hay ningún problema. Bien, estamos. Así que Autoservicio Marchesín. Exacto. Ahí en Perata y Amuedo, el mejor de la zona. Gracias a Dios. Estos negocios trabajaron en alcohol, esta cuarentena. Alcohol, tarjeta de débito. Tiene forma de pago tal cual. Sí. Tiene y ya estás en envíos también. Igual que Fermería Sanic, también ahí en Perata y Amuedo tienen. La mejor heladería Benedetta también ahí, Perata y Amuedo. Están trabajando a full, ¿eh? ¿Tenés ganas de comer heladito? Lo pedís. La única heladería abierta acá de la zona, delivery, todo, helado artesanal del riquísimo. Mejor. Después de NB Electrónica, bueno, lamentablemente tiene cerrado el taller, bueno, pero por Facebook te van subiendo videitos, todas esas cosas para que lo puedas ver. Sí. NB Electrónica, Facebook e Instagram. Exacto. Y después tenemos a CR7, Claudio Rolaiser, estilista. Claro. Peluquería. Claudio Rolaiser que esta cuarentena. Y lamentablemente se la está fumando toda, creo. Pobre. Bueno, igualmente acá lo estamos viendo que es un gran. No vamos a hablar del coronavirus y solamente de la unión que hay del presidente que está saliendo en TN. ¿No? Que sí. Siempre hubo tantos problemas políticos con el canal este. Acá que esté está saliendo. Diciendo que seguramente con lo que está diciendo se va a extender, porque si dice, no, dijo, si dejamos salir a todo después de la cuarentena, a ver, recién, no, él habíamos hablado de que iba a ser paulatina ya la salida. No, pero recién puso, antes de que vos estabas hablando del huevito, dijo que iba a flexibilizar algunos negocios. Van a salir todos. El tema es que cuidarse, nada más. Esa es la mejor forma, lavarse las manos. Un saludo para Horace, que nos está viendo acá por Face. Sí. Así que saludos para él. Sí. Bien. Entonces, nos llamás al 11-64-00-7047. Hoy tenemos especial ¿qué? Disco e Ítalo Disco. ¿Y qué más? Y disco. Americanos. Americanos para terminar. Bien. Sí, bien, el viejazo, bien. Sí, el viejazo. Pero tenemos un tema después para ver. Y tenemos también un temita. Una consigna. Un tema consigna. ¿Quién es el que canta? Por el champagne. Claro. Por el huevo. Claro. ¿Quién es el que canta? ¿Y cuál es el tema? Las dos, se lo voy a hacer difícil. ¿Quién es el que canta y cuál es el tema? ¿Sí? O podemos hacer quién es el que canta, entra en el sorteo del champán, porque ahí obviamente está. A veces las voces son más reconocibles. Exacto. ¿Y cuál es el nombre del tema? Directo al sorteo del huevo. Perfecto. Dale. Nos encontrás entonces. Ahora, en vivo, estamos por el Instagram de Insomnia por Radio Box. Ah, sí, ¿sí? Estamos por el Instagram también. Y por tu Facebook que está... Me bloquearon a través del Facebook por un mes. ¿Eh? Mirá vos. Vos tenés dos ahora. Pero no es que me lo bloquearon, no puedo... Publicar, ni poner me gusta, ni nada. Comentar, nada. Están como... Pero podés transmitir. Y acá está transmitiendo como un campeón. Bueno, entonces también por Marcelo Galateo o por Ariel Amaral. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Después de la cuarentena vuelve Amaral Whisky o seguís vendiendo? Vuelve, claro que vuelve. Sí. Ariel lo convenció y no quería venir de Jumbo. Y dice, no quiero ir a la radio, boludo. Es peor ir a Jumbo que venir a la radio. Escúchame, ¿Jumbo estaba lleno? No, estaba vacío, completamente vacío. Era como... Aparte entraban 4 o 5 personas y después el resto todo afuera. Todo cerrado, lo que es el corredor de locales que hay, la Puerta del Cire, todo eso está vallado directamente. Ah, directamente está todo no vallado. No se pasa nada, o sea que para ir de Easy a Jumbo tenés que ir todo por el... Por el medio. Por el medio, por el estacionamiento. Claro, todos los negocios están cerrados. Un error, está bien, no hay caudal de vehículos, pero es un error. O sea, tenés que hacer un paso peatonal. Sí. Claro. Bueno. Por mínimo que sea. Bueno. Vamos a empezar con este... Muchos errores últimamente. Bueno, pero eso es del error. El peor fue el viernes, me parece. Del error se aprende, ¿no? Se aprende, sí. Obvio. Es igual verdad. Creo que los que más tenemos que aprender somos nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos con el respecto... Ahora, después de esto... Porque por ahí la gente grande, media cabeza dura, sí. O no se da cuenta. Sí. Es gente grande, ya, bueno. Sí. Pero hay otros vivos, hay otra gente que... Que tenemos un montón de opciones. Podría... Mirá. Lo que hay que tener en cuenta es tratar de que ahora, en más, nosotros no vamos a volver a ser los mismos, ¿sí? Totalmente. Ya yendo a comprar una farmacia y no poder estar. Yo que soy de, no sé, es como que fui a comprar. De darle y me... besos al de la farmacia. No, yo soy de apoyarme en todo. Eso, de hecho, soy de apoyarme en todo. A los que me están viendo en video, yo estoy apoyado en la mesa. ¿En el colectivo también? En el colectivo también me apoyo del apoyabrazo o me agarro del caño y estoy apoyado. ¿Viste? Sobre uno no se daba cuenta. Sobre el parante. Increíble. O sea, es costumbre y ya. Y la manita a la cara también, ¿viste? Sí, sí. Es algo, bueno, pero ahora... Tocarse la nariz. Ahora es como que uno ya está concientizado y que eso... Yo, por ejemplo, hoy llegué de comprar y dije, no me toqué nada, ¿eh? Agarré y es algo que uno ya lo está aprendiendo de bueno, poco. A ver, yo ponele, salgo de mi casa, salgo con el vapeador, por lo menos estoy vapeando muy poco. Sí. Y si estoy en la calle, hasta que volví a mi casa, tuve el vapeador en el bolsillo y no lo agarré. Por no llevarme a haber tocado algo, haber tocado algo peor y llevarme... ¿Viste? Bueno, esto tiene mucho que ver también con la forma que uno tiene de costumbres, ¿sí? Así que de ahora en más vamos a estar más tranquilos en sentido de tocarnos la cara, lavarnos las manos, cosa que antes no lo hacíamos, lo vamos a empezar a hacer. Y empecemos a darnos cuenta que tuvimos que esperar una cuarentena para poder disfrutar de nuestra familia. Sí, eso es verdad. Tenemos... Eso es verdad. 3-4 horitas en casa siempre va a poder disfrutar de nuestras familias. Todo lo que estamos haciendo, estamos dejando la casa impecable. Olvídate. Pintando, lavando. Yo estoy pintando de reja. Creo que mañana elijo la reja y le doy la mano 43. Era más pintura que fierro. Empecé una reja, hice una reja de varilla y ya de caño del 6. Bueno, entonces, vamos a empezar con este... Sí. Acá dice que para mi cumpleaños se espera el pico máximo, más o menos. Y bueno. Para el 30 de mayo. Bueno, pero... El pico dulce te traemos para el 30 de mayo. Pero, a ver, tranqui, ¿sí? Tranqui con los temas. Y ahora para Pascua, ¿sabes la gente cómo va a ir para todos lados? A comer asado. Hace huevo. También. Ahora van a empezar en la semana los videitos... De los huevitos. Haciendo los huevos. Sí. Martínez ya los hizo el sábado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya los comió? No, los hizo y los puso en frío. ¿Llegan al domingo? ¿Llegan? Sí, sí, sí. Si no, hay que hacer de vuelta. Mucha comida, mucha cosa. ¿La rosquita que hizo? Ya muy bien. ¿Murieron? ¿Murieron ya? Sí, esa sí. Esa murieron. Eso murieron. Ya están en el olvido. Ya se hicieron para desayunar. Calcula que somos 6 en casa. Claro. Entre mi hermana, los chicos y nosotros. Entonces. ¿Tu hermana cómo está? Bien. Sí, un poquito engripada. ¿Sí? ¿Le agarró un poquito de resfrío o gripe? Sí. No, estaba un poco. Es normal, resfrío. Es normal también para estas épocas esto, ¿sí? Porque vino de repente tanto el frío. El cambio de clima también, de golpe. Lo importante es que se concienticen, ¿sí? O la matamos, claro, The Walking Dead. Empezamos con los... Bueno, ya no sé si lo vieron, que hay una persona que mordió a la enfermera que lo estaba viendo. Ya arrancamos. Arrancamos los zombies. Pero la gente, viste, que no le da la cabeza. La verdad que no le da la cabeza. Esta es la parte, esto sería Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, después está el videito ese que está circulando en Varela, que están las 3 chicas en grupo tomando cerveza en la cosa. Eso para mí son todas cosas. No, pero además también Lo que son redes sociales y noticieros. Bueno, parece un chacarrillo, un videito que vi nada más. Sí, Canal 26, les digo, están todos repetidos, siempre lo mismo. Con ese está el flaquito ese. Siempre pobrecito, lo hacen trabajar las 24 horas o no sé. Y están, por eso no hay que ver nada. Tranqui, chicos, hay que ver series, hay que tratar de estar tranquilos. Series, hacer... me vi vis a vis de punta a punta, bueno, muy después, buena. Bueno, después hablamos de eso, porque está La Casa de Papel, que todavía para mí es un chicle. Imagínate, yo hice la 3 y la 4, sábado y domingo. No. Wow. Pero bueno, la 3. Porque y si la... ustedes se acuerdan, varias veces dije, no había visto la 3. Ah, entonces, es verdad. Vi la 3. Yo entre Vis a Vis y La Casa de Papel estoy diciendo coño por todos lados. Sí, oh. Sí, porque los gallegos estamos agallegados. Ah. Bueno, vamos a empezar ahora con el especial. ¿Arrancamos disco? ¿Arrancamos con el disco? Sí. Vamos a empezar disco con baby esta gente. Disco. Claro. Vamos a empezar. O sea, la música disco es un género de baile derivada de el rhythm and blues, ¿sí? Que mezcló elementos de géneros anteriores como el soul y el funk, ¿sí? Y muchas discotecas en los años 70 brillaron. Acá lo que hablábamos siempre con Marcelo Amaral, sí. Esta cosa de Cuernavaca, estuvimos mirando el videito, la, ¿no? Sí. Ah, vi la película, vieron la película que él decía que estaba por Cuernavaca y el restaurante del frente se ve. Exacto, exacto. Hay un poquito en YouTube que está re bueno. Muy linda la disco era adentro, sí. Y acordémonos de Elsie. La Nelson en los años 70 era. Mi viejo me contaba que tenía el mejor, peluquería, el mejor sonido. Peluquería. Peluquería, que no entraba cualquiera. Y la música también que la traía el dueño, la traía de afuera. Afuera. Sí. Sí. Sí. La verdad que. Pasaban música que no pasaban en otros lugares. Yo me acuerdo que tenía la pista esa con luces. La que estaba arriba, sí, la del piso, como antes. Y mucha gente de música disco está el space disco, el post disco, el italo disco, que es lo que vamos a estar escuchando hoy, euro disco, disco polo, comis disco, new disco. Wow. Todos los discos juntos. Y después, un poco después de esto, porque si uno se pone a escuchar algunas cosas de italo disco, un poco la electrónica también saca del italo disco algunas cosas. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Giorgio Moroder. Ese hombre que vino acá a la Argentina varias veces a lucrar con nosotros. A robar como un campeón. Pasaba música. Hace set de música disco. Él, ¿no? hizo la primera versión de Donna Summer I Feel Love, ¿sí? Electrónico, ¿sí? Así que después, si pueden buscarlo, Giorgio Moroder, lo tienen para escuchar. Vamos a empezar con esta gran banda. Y disco, si decís disco, te sonará. Y además te lo revesa a John Travolta bailando este tema. Por más que esté quemado, trillado. Tiene que sonar este tema. Sí, disco. ni hablar. Vamos con VG's, Fiebre de Sábado por la Noche, dale. We'll be right back. Recién me avisaron por el grupo de WhatsApp de mi edificio que acá hay 3 confirmados y 8 que tomaron la comunión. Lo que pasa en el barrio. Estamos en el horno. Para poner un poquito de humor, si no, estamos en el horno. Qué buen tema, escuchen. Este es el que bailamos nosotros, va. Eso es lo que hablábamos nosotros. Claro. Por ahí, por lo menos en mi época. Ahí está. Llamanos al 11-64-00-7047. 22-32, 14 graditos, especial. Para dormir. Para ventilador al mínimo. Para escucharnos a nosotros. Obvio, ¿qué tenemos de regalo? Hoy de regalo, ahí Ariel de Amar el Whisky nos va a contar. Hoy tenemos un para seguir sumando, dijimos, una botellita de Chandon, ya sea de Liceo o Extra Brut, a elección del ganador. Y después teníamos por cortesía... Cortesía de Martín Marchesín, de Autoservicio Marchesín, un huevo de Pascua para sortear hoy. Así ya para Pascua ya lo tienen, porque obvio, nosotros recién estamos el lunes que viene. Y la gente lo va a querer para... Sí, obvio. Para el domingo. Obvio. Exactamente. Para después del asado. Así que nos llamás al 11-64. Bueno, no se puede comer carne, perdón. No, el viernes o el sábado. Viernes. Jueves o viernes, creo que el viernes santo creo que no se puede comer. El viernes carne, ¿no? Creo que es. 11-64-00-7047. Escuchamos a Bee Gees, un grupo de 3 hermanos británicos, Barry, Robin y Maurice Gibb. Se originó en Australia en el año 1958. Los hermanos Gibb dieron un gran salto en 1975 hasta 1979. Solamente lo que estábamos mirando con Ariel, hay un solo Gibb que está vivo, que es Barry, ¿sí? Los demás fallecieron y quedan otros integrantes, que es Vince Meloni y Colin Peterson. Los dos hermanos murieron de cáncer, ¿sí? O sea que solamente Bee Gees queda uno solo. Y después lo que escuchamos al señor Roderick David Rod Stewart. 75 pirulo, ¿no? Me dijiste que... Nació el 10, 75. De enero, el 10 de enero de 1945 en Londres. Sí, es un músico, compositor y productor británico de rock y disco, ¿sí? Porque está acá. El que lo nombra siempre acá es el Bambino Veira. ¿El Bambino o el Coppola? No, yo siempre escuché nombrar al Bambino. Hace un montón que no lo veo. Y se juntaban los 3, el Bambino, Coppola y el Diego, creo, en un ascensor estuvieron. 8 hijos tiene. Según dice la Neda. 8 hijos tiene. 8 pibes, mirá. Lo que habrá sido ese ascensor. Yo creo ascensor. Que transpiraba el acero el ascensor. Dios mío. Papá. Dios mío. Y bueno, yo lo que había contado la otra vez era que la hija de Rod Stewart tiene un hijo con Benicio del Toro. Sí. Y Benicio del Toro no se quería hacer cargo del hijo del nieto de Rod Stewart. Mira. Hasta que le hizo un ADN y saltó que era la hija. Y bueno, sí. Y ahora está. Pero no quiere tener nada con ellos. Muy raro igual Benicio del Toro, ¿eh? Acá Marcelito Amaral nos está pidiendo Gloria Gaynor, ¿puede ser? Gloria Gaynor, I Will Survive. Will Survive. No, por eso digo, a mí no me da bola, Marcelito. No, Marcelo pidió un tema de Diana Ross, que en realidad no es de Diana Ross. Perdón, no, Gloria. Que en realidad no es de Diana Ross, es de Donna Summer, estaba acá corrigiéndolo. Donna Summer. De Donna Summer, claro. Sí. Después hay 2 millones de... She Works Hard for Money. She was wild, fun and money. Ah, está lindo. Ahí está, hay muchos temas para poner. Ella trabaja por dinero, claro. Una cosa así, ¿no? Igual que americano, si no quieren pedir algún americanito. Sí, escuchá, mirá, te lo tenemos al operador ahí. ¿Lo pedís? Lo tenés, escuchá. Ahí, firme. Ahí está, mirá. Esa. Y nos está escuchando Carly del otro lado. ¿No? DJ Carly Carrazán, un saludo para él, para Carly. Alias, ¿cómo era? El papá de Marty. ¿Cómo era? George McFly. George McFly. Ahí está. El George McFly de Solano. Ay, Dios mío. Un genio, Carly. Un genio total. Lo vamos a tener después de esto. ¿Tenemos un llamado? ¡Oh! Y a ver, ¿quién está del otro lado? ¿Cómo andan? Hola, Gise, tanto tiempo. Oh. Bueno, tanto tiempo de no verte, porque hablamos bastante seguido. Bueno, acá ando trabajando porque la escuela donde trabajo a la mañana me sorprendieron con un montón de trabajo para mí, para que yo me entretenga. Ay, pobre. Así que no creo terminar nunca. Quizás termine cuando, para la próxima cuarentena. así para esta no creo terminar. Oh, así que bueno, nada, estoy aprovechando el tiempo y los escucho a ustedes y bueno, sigo trabajando. Y me imagino que estás batiendo para hacer más al bizcochuelo. Se los extraña, ¿eh? Bueno, gracias, Laura, Laura es el mandá payaso malo. Mandá un mensaje con buena onda, querida. Mandá una torta de chocolate. Vive tan lejos, Laura. Igual hoy se quejaba de que quería ir a la... Yo, la verdad, les digo que yo quiero volver a la escuela. ¿Sí? Sí, yo quiero volver a la escuela. No sé, es como no que... No te vayas. Nos mandamos un beso grande a Laura, que nos está escuchando. Es tan buena. Ella estaba quejando, dice que se está acostumbrando a no hacer vaga, a hacer la cuarentena. Mira. ¿Viste? Claro, porque ahora está tranquila, ahora está en la casa sola, está tranquila, se acostumbró. A Laura le dicen osito. ¿Por qué? Porque tiene ojito de botón. Ay, Dios mío. Ay, Dios, bueno. Ella tiene que ser medio botonaza ahí en el trabajo. A ver, ¿tenemos otro audio? A ver. Buenas noches, gente de Insomnia, soy Majo. Mando mi audio y no voy a contestar la consigna porque soy malísima en lo que es retener nombres de cantantes y el nombre de las canciones. Malísima, cero a la izquierda. Así que les mando el audio más que nada para saludarlos y para desearles que tengan una muy linda noche. Chau, chau, besos. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias. Así que ahora sí, el operador por ahí encuentra el temita. Ahí está, a ver. Mirá, está. Escuchen, a ver si. Ay, a ver si no se me escapa. Esta siempre tira. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta. Yo lo conozco por mi vieja el tema. ¡Apa! Me amas. Bueno, ¿no tenés que decir quién es el que canta? Aguantá, dejá una puntita. ¿Quién es? ¿Qué tema? Callate, Gisela. Y tus palabras son. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Ay, si mi mamá está escuchando. ¡Ay, José! ¡Cállate! A ver si se gana el huevito o el champán. ¡Cállate! ¿Quién canta y cuál es el tema? El sol. A ver, Carly, vos que sabes todo. Sí, Carly seguro que lo sabe. Una voz muy particular. DJ Carly. Y Carly no es de buscar en Google ni nada. No, no lo tiene acá. No es como Carlito, ¿viste? Que Carlito está buscando, que estaba leyendo el estúpido. Estúpido, ¿dónde está? Hablamos con él. Estoy esperando el mensaje de Pepe Parrilla. Pepe Parrilla, no sé si dijo estará. Dijo que iba a mandar el mensaje, nunca más lo ¿estará escuché. Escuchando a Pepe Parrilla? No sé. Tal vez que sí, ¿eh? Porque como no están haciendo nada... Están mirando, dele que te dele la casa de papel. Por ahí lo saca, casa... Claro. No sé si era época de... Sí, igual se nota quién es el que canta. Totalmente, es una voz muy particular. Él tiene la voz bien particular, la muy persona particular. Que está cantando, ¿sí? No la dejes más hablar, Gisela, porque ya se me va a escapar. Palomas de tus manos. Entonces, ¿cómo, quién es el que canta y cómo se llama el tema? ¡Cállate! Nos llamás al 11-64. Pasará mañana cuando te hayas ido. 11-64-00-70-47. Ahí mandás un audio para el huevito. Mi mamá también lo escuchaba. ¿Sí? ¿Escuchaba? Sí. ¿A quién escuchaba? No, vos también me buscás que yo diga las cosas, que hijo de mil, ¿eh? Marcelo me dice que no lo pudo escuchar. ¿Qué cosa no? Está sonando todavía, Marcelo. A ver. Ah, porque él escucha la transmisión de Facebook, nada más. Ahí está el tema. Ahí va. A ver si ahí lo escuchas mejor, ¿eh? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz. La noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz. La voz el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Esa. Bien, nos llamás. Ahí espero que la hayan podido escuchar los que están por video. 11-64-00-70-47. Y si no, a los que están por video, que se bajen la aplicación de Xbox FM en el 102.9. 102.9, logo negro. Exacto. Ocupa espacio. Y estamos gratis saliendo ahora por la página de Insomnia por Facebook. ¿Sí? Así que nos puedes ver por ahí también. ¿Sí? Bien. El que la está pasando mal es Fabián Massey, el marido de Araceli González. Le salió un tumor bucal. ¿Sí? Parece que dice el postoperatorio fue difícil. Dijo, ¿sí? Fabián Massey, que fue pareja también de otro famoso. ¿De quién no había sido pareja Fabián Massey antes de Araceli? Pará, que ahora me olvido. El guitarrista de Durán Durán tiene coronavirus. Sí. Fabián Massey. Está, bueno, pero tendría que mandar un audio. Nombre. Nombre del cantante del tema. No sirve, Carly, Todo, completo. Bueno, después. Entonces entra al sorteo, Carly. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, hay que ver si... Bueno, después nos fijamos nosotros, después. No vamos a decir nada, obviamente, ¿no? Bueno, parece que sintió una molestia cuando viajaba a México unos meses antes de lo que pasa con el coronavirus. Sí. Y con esta molestia en la boca le mandó al dentista y le saltó que era un tumor benigno, ¿sí? Pero imagínate, ¿no? El tema de la boca es medio complicado, porque, ¿o no? Sí. Si cuando uno nos sacan la muela, imagínate cómo estamos. Depende la obra, depende la zona de la boca también. Sí. Lo mismo que, ¿viste cuando los que se ponen arito en la lengua? Debe ser. Y la otra me dice, sí. Sí, qué sé yo. Sin embargo, dice que salió bien, pero tuvo que estar en cama los primeros 10 días, porque tenía de 10 a 12 puntos, ¿sí? En la boca. Así que imagínate que Ariel todo. Ariel no va a apestar a todo. No, acá, Ariel tiene coronavirus. Ya les voy avisando, la semana que viene no salimos. Tengo coronita. Che, de fútbol. Sí. ¿Qué onda con el fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol? Mira, Tambaraca en vez de corona se agarró a Tiara. Horace también que nos manda mensaje. Asunto. Pero manda mensaje para Ultravox. Mira vos. Y Ultravox no regala nada. Ya está. Pero no pero habla. Bueno. Porque Carly no toma alcohol, por eso. Claro. Así que lo dejamos para el huevo. Los ¿sí? días de semana no toma alcohol. No toma alcohol él. Siempre cuando viene ya acá sé. Está tomando mate. Así que bueno, hablando de futbito, ¿cuándo arranca? No se sabe nada. Se decía no que probablemente en mayo, sí. Pero sin público. Sin público. Sí. Salió un video muy gracioso de una periodista que la pusieron a decir. Que iban a supuestamente a liberarse el fútbol a partir de mayo, pero que iba a ser sin público, sí. Sin corners y sin tiros libres, oh. Para evitar la aglomeración de gente en el área. Qué buena. Realmente era para aplaudirlo de que le dio la. Pero que la salió hilo. En serio, ¿no? Lo dijo al aire. Bueno, la chica. A mí me podría pasar, Me pasaron también. El hilo y ella siguió. Claro. Esa buena, Hijo de puta. Ahí también tenemos un chiste para pasar sobre deporte. Ahora después lo vamos a pasar, que está de Cacho Buenaventura. Muy bueno está el chiste ese ahí. La verdad que se la piensan todas. Bueno, llámanos al 11-64-00-7047. Estamos desde la página de Facebook de Insomnia por Radio Box. Si ustedes se conectan, yo voy a salir con caras diferentes caritas. El otro día, ¿sí? Estuvimos viendo a Monos del Gueto. Sí. Hicieron... Un unplug el sábado por Instagram, la verdad estuvo muy bueno, ¿eh? Lindo, mandaron saludos para bien. Nosotros, la verdad que... Dijeron que cuando vuelva todo esto a la normalidad van a estar viniendo acá de vuelta, pasar por ¿sí? acá. Así que vamos a tener... Bienvenidos. Así que un saludito para Juan Maciel. El hermano, altos guitarreros. Sí, la verdad que sí, sacaban canciones de así, le iba pidiendo, Marce le iba pidiendo y ellos iban sacando sí, canciones. La verdad que... ¿El hermano sigue aparte con su show o no? Sí, están los tres. El Cusa, Juan y... Con los americones. No, con los americones. Ah, eso la verdad que no sé. Creo que sí. Bueno, vamos a ir al próximo tema. A mí me encantan estos negritos. Vinieron a la Argentina el año pasado. ¿Sí? ¿Negritos? ¿De quién estás hablando? Los Earth, Wind and Fire. ¿Sí? Me encanta. El peladito, ¿viste? Tienen el peladito. Este tema negrito. Ya, ahora después vamos a contar la historia. ¿Qué película está? Sí, dale. Vamos. Into Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Yo he sido un gran futbolista, número 9. Te iba a preguntar eso, ¿jugaste al fútbol alguna vez? Pero un 9 virtuoso de área. ¿Dónde jugaba? ¿Qué equipo? Adentro de la cancha. Así de. Cruel Eje es un calor criminal, ¿viste? Dice el tío Brito, si hace calor en Cruel Eje, ¿cómo se hará en Tierra el Fuego? Calor es terrible, un 9 virtuoso. Una pelota llovida así en la boca del área, jugábamos contra la Liga de Chile en una. Te digo. Argentina, Brasil, sí, sí. Alemania, Holanda, sí. Inglaterra, Alemania, claro. Así más o menos la rivalidad. Wow. Cruz del Eje de Anfune, el mismo nivel. Wow. Jugamos con la Liga de Chilín, minuto 92 ya, no. Juego adicional, sí. 0-0, una pelota llovida en el área. Lo duermo con el pecho y se desliza la pelota por la pierna hábil, y lo veo al arquero que se queda en el palo y se la cambie, no sé, qué golazo. Pues es que todavía me acuerdo que con ese gol perdimos 1-0 esa tarde. Bueno. Cacho no. Buenaventura, una de las mejores. Sí, para contar los chistes, buenísimo. Además, está bueno tener estos chistes, ¿no? Un poco de humor para sumar. Sí, humor, ni hablar. A mí me gusta el humor negro mucho también. El humor, los chistes verdes también, sí. Pero acá no podemos. Nah, más vale. Así un saludo para CR, Salón Unisex, sí. Tu lugar, tu imagen. Corte de vanguardia, peinados, coloración, alisado, sí. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen y maquillaje. Yo si sigo así voy a llamarlo a Claudio y me voy a poner extensiones. Ahora apenas termine la cuarentena, vamos todos ahí a CR, que Salón Unisex. Nos saque todo. Dedicación exclusiva para novias, quinceañeras, madrina. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta también, ¿eh? Claro. Para todo, bien completito. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Y el teléfono es 4252-2307. O bien buscarnos en Facebook e Instagram, CR Salón Unisex. Claudio, ¿qué está? 4252-2307. Más que preparado para todo está Claudio. Sí, ni hablar. Desde el carisma que tiene hasta la preparación, su asesor título, de imagen, asesor papá. De imagen, colorista. La así verdad, que bueno, da gusto. El lugar que estabas buscando para CR para quedar pipicucú. Estilista unisex. Corte de barbería también. Todo. Bien todo. Completito. Sí. Degradé, todo bien completito. Exacto. Así que. CR, ¿y a dónde lo podés llamar? ¿Tiene el número? Sí, 4252-2307. Ahí en Avenida Los Quilmes, 1054. Perfecto. A metro de Montevideo. Cuando pase el coronavirus viene acá con nosotros porque es nuestro compañero también. Ya le pregunté cómo estaba la gripe, me dijo que está espectacular. Así que en cualquier momento lo tenemos acá. Un muy capo, bien. Así que saludos para CR7. Perfecto. A ver, vamos a escuchar el mensaje. Hola Radio Box, chicos, Insomnia, señor operador, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Y el tema se llama... ¡Esa! Correcto, correcto. El tema se llama... Correcto. Bien, la estaban cargando hoy a Susana Jiménez porque salió como medio despeinada, ¿viste? ¿Estaba borracha? ¿Vos en decís? En este programa de que hicieron el del día de domingo, ¿puede ser? Sí, el Juntos sábado, por Argentina. ¿Juntos era? Por Argentina. No lo vi. Yo tampoco, pero recaudaron 88 millones de pesos. Millones de pesos para un todo millón de dólares. Ahí está. Bienvenido. Muy bien, ¿eh? Para la Cruz Roja. Así que está bueno cuando se hace este tipo de cosas. ¿Dónde está mi amiga? Mirta Legrand decía que esto mismo se hizo para cuando estuvieron las Malvinas. La guerra de Malvinas. La guerra Malvina. Y desapareció todo. Es más, hay gente que dice en ese momento que ibas al kiosco, comprabas un chocolate y adentro venía con una y cartita. Y venía la notita, sí, lo ¿sí? recuerdo. Dice lo recuerdo, que es verdad, sí, sí, sí, sí. Que venía la cartita que mandaban los soldados. Se robaron todo. Qué mal, ¿eh? Bueno, por suerte, esta vez tuvimos la suerte de que toda esa plata es para la Cruz Roja, sí, que van a estar en pleno trabajo y demás. Sí. Espero que sea poco, sí, que no sea mucho. Pero bienvenido sea para todos los insumos, ¿sí? Como Hugo Moyano, un sindicalista ejemplar, dijeron, ¿no? Deportivamente no hablemos. No, y políticamente. Igualmente no, pero a ver, vamos a la realidad. Sí. El sindicalista, como sindicalista, para su gremio es para bueno. Para su gremio, sí. A ese es el tema. Sí. Para su gremio es bueno. Sí, sí, porque tiene la posibilidad de parar el país. ¿Entendés? Pero es que es así, esa es la realidad. El único en esa posibilidad. Para entonces te agarra de los huevos y no puede hacer nada. Sí, es él y el de los bancarios. Sí, también es. A ver. Hablando de huevos, claro, de los huevos. Yo pensé que, los yo pensé que, había, que estaba Carlito. El huevo de chocolate. Hablamos así todos que, bueno, los días. Acá Carly mandó un mensaje. Sí, Horace. No sé si mandó uno de audio. Bueno, no, pero ahora vamos acertó. A ver bien. Esta chica, la chilena, acertó. Sí. Horace, acertó. Y falta gente. Laura no, al final no sé. Laura está mala onda. Sí, no sé ya le dije pasa. Hoy que se deje de joder. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué tal, chicos? Marcelo de Quilmes, Cristian Suárez, me sale de Quilmes, me sale del corazón. Más hablando de americano y de boliche. Me mataron con el tema, ¿eh? La verdad que me mataron. ¿En serio? Pero bueno, un americano en español que me gustaría que sea como pedido. A sería ver. Bertín Osborne, Ojos de color café. Ese Bertín tema se Osborne. Bailaba en el Silán. Oh. Estallaba. Mirá. Si lo quieren pasar, pásenlo. Ahora lo vamos a buscar. Chico, Bertín, hoy, a mí me bueno, suena igual ese. Sí, sí, sí, sí. Es conocido. Lo escucho. Dentro de un rato lo... Vamos a ver si lo llamo. Ay, sí, porque a él sabe mucho de esto, ¿eh? Cuídense, que esto está jodido. Hasta luego. Abrazo, nene. Gracias, Marcelingui. Así que ahora ponemos de cortina otra vez el temita de consigna. Ahí va ese es el ahí americano está, que pidió. Está no, bastante Osborne. Viejito Bertín Osborne. O Bosne. Era lindo cuando era joven, ¿eh? Mira. Ojos de color café. Él igual me parece que trabajó en novelas. Me parece que yo lo tengo de novela, ¿eh? Puro amor y puro engaño. Ojos de mirada. Tiene bastante, tú solo tú. Yo debí enamorarme de ti, ámame, lo cambié por ti, Noche de San Juan, abrázame. Mira, nunca yo creo que este tú solamente tú es el que yo conozco, Después lo vamos a ver. Nos llamás así como hicieron todos al 1164007047, tenemos un huevito de chocolate. Sí, vamos a ver qué huevo, cómo se porta de Martín chocolate. Marchesín. Y el regalo, obviamente, de amar al whisky del Chandon de Lycé, riquísimo. De Lycé o extra bruta, la elección. Dale. Del que gana. La elección. Ahí está, 23 horas clavada. Escuchen. 14 grados. De tus ojos me lo cuenta todo. Qué raro, Marcelo, que no sabe quién no es. No lo habrá escuchado bien, por eso. Hablas y me preguntas al oído. ¿Por qué lo escucha por la transmisión de Facebook? Ah, el tema es ese, que no se escucha bien. Claro. Me abrazas y tus palabras son. ¿Qué pasará mañana cuando te no haya miedo en el cuento? Que el amor es un enigma. A ver, ¿tenemos un llamadito? A ver. Marce, Gise, todo bien. Acá haciendo el aguante. Es el cumple de Mara, así que me la saludan, por favor. Ya la saludamos, querido. Llegó tarde. No quiere venir. No quiere. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Marita. Y Nati, ¿cómo hay cosa ahí? Y Nati. Y Nati. Ahí está. Ahí va, saludo para Mara. ¿Se ve que no esa escuchó? Simpatía arrolladora que tiene. Che, no, se ve que no nos escuchó este hombre. Nos viene a querer mandar, no sé qué. Sí, el enano medio mandón, me parece, ¿no? Medio nerviosito. Sí. Menos mal que está haciendo meditación ahora. Sí, menos mal, pues si no. En cualquier momento lo acabo cachetazo. Vamos a ir con el próximo tema. Este tema está buenísimo. Se llama Le Freak. Es de Chic. Dale. Thank you. 23.08, 14 grados. Acá, escuchanos en la Radio Box, en la radio, escuché, en Radio Box 102.9. Famoso tema que después hizo MC Hammer, ¿no? Sí. Super Freak. King Justice. Sí, no. Ahí hay, sí, y también, y sabés que también hay un tema que está bueno, que está hecho como un mashup entre The Police y este y tema. Este tema, pero está buenísimo. El MC Hammer, el que estuvo hasta sí. Bart Simpson lo hizo. Exacto, claro. Es verdad. Yo no fui. Yo no fui. Acá bien. Marcelita Marano está pidiendo una batería de temas. Escuchá, este es para ahí Marcelo, está. A ver. Este es para vos, Marcelo. Esto para bailar un... Y no lo debe estar escuchando porque no se escucha por Facebook nada más. Qué increíble, ¿no? Qué cabeza dura. Bájate la app, papá. No pesa nada. Un saludo sí. Para mi ex cuñado Jorge Tinelli Bresenskevichis. Skevichis. Ese parece una clave de Wi-Fi, ¿viste? Sí. Cuando pones la clave de Wi-Fi que está anotada en el modem, que te ponen todas esas letritas. Es difícil de leer, pero bueno, ya me lo acuerdo. Es tipo la CLG, ¿viste? Cuando yo era, claro, cuando yo era... adolescente era mi cuñado. Así que saludo para Jorgito. Muy bien, 23.9, 14 grados. Una buena noticia es que bajaron los muertos en Italia y en España por coronavirus. Yo pensé que iba a decir que le habían dado la domiciliaria a Vudú. Pensé que esa era buena noticia. Yo acabo de ver otra noticia increíble. ¿Qué? Acabo de ver al Conde con una botella de cerveza en la mano. ¿Sí? Hay foto, una foto. ¿Mira? Foto noventosa. Pelo largo. El Conde con pelo largo y una botella de cerveza en la mano. Mirá vos. El vamos. Conde que ya debe hacer 20 años que no tomas alcohol. 23 años. Mirá. Hay que tener aguante, ¿eh? Sí, ni hablar, no llamás. Desde que empezó con la heroína dejó el alcohol. Sí. Claro. 11.60. No mezcla, no mezcla, por eso. 11.64.00.70.47. Nos llamás. Va, primero te bajás la app, que es recontra fácil, vas a Play Store, es el logo negro, es Box 102.9, no pesa ahí nada. Está. Eso para Marcelito Amaral. No pesa. ¿Pero tendrás? No ¿tienes celular? Sí. Sí. Bueno, no sé. ¿Sabrá usar el Play Store, todo eso? Sí. Lo que no sé si tiene memoria. ¿Quién? ¿El celular o el...? El celular, obviamente, si tiene memoria disponible. Y no creo que pese mucho el de la radio. No pese. Pero viste, no, hay, no celulares, pesa nada. Hay celulares que están siempre al límite, porque ya vienen con memoria interna sí, muy chica. Sí. ¿Entendés? Sí. Y es la realidad que tiene el teléfono para comunicarse, no lo usa para otra cosa. Ah, entonces, está bien. Capaz que con un par de WhatsApp, los giles como nosotros que tiramos fotos, videos y todo eso, lo dejamos... Claro, muy lleno. Claro. Bien. Vamos a ir al próximo. No te imaginas las fotos que estoy viendo desde este ángulo. Bueno, por eso, vamos ¿sí? a ir al próximo tema si miramos la foto de Chumbo. Estiraba el cogote para decir una jirafa. No podía, ¿viste? Bueno, vamos. Yo tengo un amigo que le dicen jirafa. ¿Por qué? Porque toma y come de arriba todo el tiempo. ¡Oh, Dios! Dios mío. Dale, vamos a la consigna primero a ver. Consigna, quién dale. ¿Quién canta y cómo se llama el tema? Dale, a ver. Subilo un poquito para acá, para el estudio, para los que están en vivo por video. Miras, ahí va, y el universo de tus ojos me lo cuenta. Una voz muy particular. Me hablas, ¿es argentino? No. ¿Es José L? No. Si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá. ¿Quién canta y cómo se llama el tema? Y guardará sus rosas para cuando brille. Para mí, yo si lo tendría, estaría del otro lado, yo ya lo hubiese... Porque la voz es característica. Muy particular. Y ya escuchaste inclusive el nombre del tema. Sí, es verdad. Sale, pero sale. Si prestás atención. Y si prestaste más atención, escuchaste el apodo en gallego y todo. Che, hablando de series. Sí. Para recomendar, ¿qué hay? A ver. Tenemos. La gente siga viendo en 40. Bueno, estamos hablando de La Casa de Papel. Nosotros todavía no la terminamos de ver. No, pues si no, la comemos un día. Me y después... dijeron que es como chicle. Como que la tenés que tirar, como el chicle. Más de lo mismo, así que... ¿Vos qué decís, Ari? Mira, para no entrar en a mí me dijeron que muere Coso, boludo. Que muere el profesor. Ah, acá ya tengo un par de mensajitos que me dicen el cantante. Tienen que mandar mensajito al WhatsApp 11-6400-7047. Si adivinan el tema, entran en el sorteo del de un huevo de Pascua de 5 kilos para el próximo domingo. Ahí y si no, una botellita de champán Chandon, ya sea Extra Brut o Delice, a decisión tuya. Ya lo tenemos a Eric, que tiene que mandar a ver Omara, ya que es el cumpleaños, que se digna a mandar un mensaje. Claro, que ella nos saluda a nosotros, no a nosotros. Claro, diciendo la consigna, si no mandan un tema, aparece gana el champán o el huevo. Carly. Carly y Horace. Horace. Y bueno, las chicas que están afuera. Pero, sí, estamos bueno. Medio complicados con el asunto de afuera, igual. Va, Nico. Nico, Jorgito. Ah, ahí está. La Casa de Papel, eso estábamos hablando. Es como que quedó para una quinta. No, no cuentes todo porque... Sí, realmente... sí, quedó para una quinta. Sí, totalmente. The Walking Dead. The Walking Dead, que está complicado con el tema del coronavirus, que supuestamente terminaba este domingo, pero yo vi unos avances la semana que viene. Vamos a ver. Vuelve Maggie. Sí, ¿vuelve Maggie? Sí, para mí un personaje... Uy, no, para mí ya la están estirando demasiado. Yo creo que fue serie. Importante hasta la muerte de Glenn, Maggie. Después como que bajó ese y personaje. Y no, bueno, a ver, cuando fue la primera temporada después de Glenn, cuando mata al, no al gobernador, pero al otro que estaba en Alejandría, fue un personaje importante. Ya la están haciendo muy larga. A mí me gusta, pero ya me parece que siempre este personaje mucho nuevo, más de lo mismo. Este personaje nuevo... El medio... ¿Cómo es esto? Acá le quiero besar a Eric, que me está llamando. Que no puedes atender. Y no puedo atender, porque no. Estoy transmitiendo en vivo. Llamá al teléfono de la radio. 1164... O mandá un audio, Eric. 007047. Este personaje nuevo que apareció medio pintoresco, ¿no? En The Walking Dead. ¿Juanita? Claro. Sí. Este personaje que no se sabía si es que realmente estaba diciendo la verdad. Está como un poquito limada. Y lo que pasa es que está sola. Y en este tipo limada. De cuarentena medio... Al que vio el capítulo anterior, Juanita es la que armaba todo, digamos, una ciudad. Sí, con todos los... Lo... Con los muertitos. O sea, ponía a algunos vestidos de policía. Eso. Cuidando el auto, a otro sentado tomándose una copita. Es muy bueno. Es el otro la gitana tirando las cartas. Vamos a ver qué pasa con esto, porque si el tema del coronavirus me parece que también... Hablando de gitanas, sí, y cartas, que me asiste recordar. Gitana, robaste mi alma. Estaba viendo en Bendita TV, sí. un recopilado de las tarotistas que tiran cartas. Sí. Y habían dicho cualquier cosa del año, bueno, cómo iba a empezar. Que, no sé, sí, yo lo que vi que decía económicamente que íbamos a poder... Que poder viajar. Que decía, sí, todo no, pero la que decía que podía viajar, lo dijo a fines de 2020 y principios del 21. Claro. Así que esa todavía tenemos que esperar porque capaz que... Eso se puede. Capaz que podemos viajar porque baja mucho los costos. Sí, sí, es verdad. No viaja nadie. Es verdad. Capaz que por eso podemos viajar. Ay, Dios, qué lindo que sea. Pero sí, las vi. Dios dos tarotistas, mío. Creo que son. Sí, hay dos que decían y no la pegaron. Y Bendita TV, tiene esta cosa de... Yo, por ejemplo, en las tarotistas, todas esas cosas, no creo. Como decía mi papá, yo voy a una señora que me tira las cartas, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de que tu papá... Tirame las cartas, ¿no? Te tira las cartas. Está bien, te pago, porque te cobran. Obvio, sí. ¿Tenés un llamado? ¿Quién está del otro lado? Te pago lado? Otra vez. A ver, hay un llamado. A ver si sale lo mismo. Hay un llamado. A ver, ¿quién es? ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola, Manola. Hola. Ah, Marcelito Amaral. Hola. Hola. Ahí está. Llamo, pero es mala la señal de WhatsApp. Ahí está, ahí llegó. Marcelo Cristán Suárez. Marcelo. ¿Qué haces, Marcelo de Quilmes? ¿Cómo va, Tristán? ¿Cómo andas, viejo? Bien, todo bien, por suerte. Me mataron con el americano. ¿No sabes quién es? No digas. Sí, sé quién es. Ah, quién es. No digas. Aparte, no participo más, porque... ¿Para qué voy a participar si no puedo buscar el premio si gano? Claro. Pero participáis y te lo chupamos nosotros, no hay ningún problema. Lo donás. Mirá vos, sí. Lo donás para la tenés gente. Que ser solidario, Marcelo, también. Sí. Tenés que pensar en eso. Para la tanda de música que hicieron no alcanzan 2 horas. Y no. Es verdad. Sí. Podrían hacer dos o tres lunes y decir, bueno, hoy disco, mañana Energy, después Americano y así. Energy One on One. Es verdad, ¿eh? Y bueno, tenemos música para tirar para arriba, muchos estilos de música buena, es el tema. Sí. Estábamos sí, hablando acá con sí. Gisela y con Ariel del otro día, el video que nos decías de Cuernavaca. Lo chequeamos, sí, es verdad. Todo el boliche es hermoso. Hermoso el boliche. Hermoso. Lo que pasa es que yo era tarjetero en ese momento. ¿Mira? Y para la filmación, sí, para la filmación nos dijeron que no iba a abrir ese día. Sí. Y fuimos los tarjeteros ahí a hacer un poquito de bulto. Yo no nos salí ni al palo, pero fuimos los tarjeteros, los que están ahí son todos tarjeteros, gente conocida. Ah, el boliche se llenaba que no podías caminar. Mirá, tanta gente iba, che, a Cuernavaca. Sí, Cuernavaca venían de La Plata, de Capital. Era rival del cielo. Ah, mirá vos. Y no era tan grande, ¿no? El boliche era normal. No, ni grande, una esquinita. Era una esquinita. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en verano tenía en el fondo sí. Como un patio. Abría un portón, tenía un patio con palmeras, todo. Estaba muy copado para lo que era los boliches de los 80, ¿no? Y una consulta. Viste que vos contaste que fueron a tomar una cerveza ahí al chino. Sí, por ejemplo, sí. Yo voy ahora, ¿se ve la estructura como si fuera un boliche o no quedó absolutamente no, nada? No, hicieron un cielo raso. Ah, lo bajaron con cielo raso, mirá. Claro, porque Cuernavaca tenía toda una viga que cruzaba claro. Arriba. Era un tinglado y una viga de cemento. Y sí. Ahí colgaban las luces, claro. Colgaban todo. Pero sí está el cartel de Cuernavaca, está todo. Mirá. Sí, pero entramos y nos dimos el gustito. Che, ¿y sabías bailar americano vos o te quedabas ahí un costado? Sí, no te digo que era Ricardo Foche, pero... Lo necesario para morder un cogote, dijo. ¿Eh? Lo necesario para morder un cogote, dijo. Mirá, a ver, había americanos que no salía a bailarlo. Salían cada monstruo que... Pues si está en el tipo está en el aire, está colgado, no puede estar caminando, pisando un momento los pies así. ¿Verdad? Y aparte el americano para bailar y bailarlo bien, tenés que practicar con la pareja. Sí, sí. Si vos sacás a bailar, tenés que hacer lo básico. Y después, si la cosa da, te juntás en la semana, practicabas, ibas de vuelta y hacías más cosas. Pero tirarte bueno. A hacer algo arriesgado. Lo más seguro que la mina terminaba en el piso. Y otra pregunta así de curioso. Antes, por ejemplo, el volumen de la música, ¿se podía hablar con la mina o es como ahora que no se puede, pero tenés que andar los gritos? No, mirá, era fuerte, pero ¿sí? Podías hablar al oído. Ah, claro. Te obligaba a hablar de cerca. Claro, está buena esa, ¿eh? No está fuerte. Nada mal. ¿Entendés? Lo que pasa es que no había tantos bajos, o sea, no había tanto pum, sí, era sí. Eso, viste, era más teclado, más bases, más high energy. Claro, está bien. El high energy, viste que la base es más el bajo que el bombo. ¿Y tiraba cabezazo vos para sacar a las minas o...? No, cabezazo no, yo la agarraba de la mano. Ah, mirá, así de una. Hoy en día es acoso sexual. Pero yo la agarraba de la mano. Mira. Lo que pasa es que yo no es que iba. A ver, no era que arrancaba, no sé, a las 10 de la noche el boliche y yo a las 10 de la noche estaba sacando. Sí. Yo iba, me tomaba un trago, miraba, y por ahí a las 11 y pico enganchaba. Mira, te cuento una. Una piba que yo bailé en Cuernavaca casi 3 meses. Bailamos americano, nada más. Los domingos. Nunca pasó nada. Era para y la bailar. Piba dejaba. Y la piba dejaba de bailar americano, o cuando bailaba americano empezamos a discachear a dónde estábamos y nos encontramos y pues nos bailábamos el americano y después no veíamos más. Nunca supe ni cómo se llamaba, nunca supe nada. ¿No te animaste ahí a encarar ni nada, no? ¿O qué? No daba. Vos sabés cuando hay un límite, ¿viste? Que decís, bueno, hasta acá, y eso hay que saber manejarlo, ¿viste? Sí, que no. ¿Entendés? Ahora nada, pero, que ver, los boliches ahora es un desastre. Pero ahora es, a ver, es un telo con música. Es verdad, loco, ¿eh? Con el tema del perreo. Con el tema del perreo y ni siquiera tener que salir del boliche. A ver, antes vos la mina te decía, en la pista te decía el número de teléfono, si tenía. Claro. Sí. Y más vale que te lo acordé. Claro, si no estaba en el orden. Qué memoria desarrollamos en esa época, ¿no? Claro, ¿entendés? La mina te decía, ¿qué me dijo? ¿Qué número dijo? Claro. O te pasaba, vos no tenías Facebook para mirar quién era. Vos por ahí sacabas a bailar una piba y te encontrabas a los dos días en la Plaza de Quilmes. Y acordate la hora, acordate el lugar. Está bien. Y por ahí. Y acordate la piba, porque hay que ver cómo decías, estabas también. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y a cuántas le pasó lo mismo. Que yo me quedé sentado en la Plaza de Quilmes y no vino ninguna. No, habrá pasado de largo porque dijo, este es donde lo saqué. ¿Entendés? Estaba bueno. Era otra época. Es como hablamos siempre. Todo evoluciona o involuciona, ¿viste? Y escúchame, tengo una pregunta. ¿El Zilan? ¿Fuiste el Zilan? Sí, ¿cómo? ¿Y cómo, no? ¿Y cómo era la música en el Zilan? Mira, él se la tenía. En un momento llegó a tener 21 pistas. ¿Está bien? Yo, que era la época que era mi tío Aldo, preguntarle a Ariel. Mi tío Aldo, hasta bien grande, fue a él se la. Sí. Bueno, de hecho iba con el Tano, con el papá de Marcelo, justamente. ¿Con qué? Que iba con el Tano, con el papá de Marce. Ah, bueno, y yo lo veía los sábados a mi tío ponerse el saco, peinarse, 3 horas de preparación. Y yo digo, un día quiero ser así, ¿viste? O sea, ¿entendés? Y un día más o menos no llegué ahí porque el chabón ganaba, pero ganaba. Una pregunta, Marce, ¿te llegas a acordar cómo era el boliche que estaba en la esquina, que era una vaca gigante hecha de cemento? El cuero. ¿El cuero se llamaba? El cuero. ¿Y qué? Era un pool. ¿Qué este? Era un pool. Ah, mirá. Después con el tiempo fue una pizzería también, ¿te acordás, tío Carri? Claro. Claro, sí. y muchos que no sabían se bajaban ahí pensando que eso era por una vaca. Claro, también se dijo eso, sí. Mirá, yo me acuerdo de cuando después, era chico, pasaba y veía la vaca. Vos contabas, Marce, recién el tema de, no Marcelo Amaral, sino Marcelo Galateo, el tema de que había una zapatería. Peluquería. Ahí en el Zilan. Que había peluquería y justamente Marcelo nos decía que había zapatería también adentro. Claro. No es como ahora, ¿viste? Porque viste que ahora van cualquier cosa. Zapatilla, como viene. Vestido. No, vos tenías que ir saco y corbata o elegante forma. Está bien. Una época también sería que una remera y un par de zapatos. Nosotros tuvimos una época en el Zilan también, cuando éramos adolescentes, que el Zilan tenía Gerard Cissó dentro. Exacto. Tenés razón. Sí. Es verdad. El Zilan tenía un shopping. Yo la última vez que fui tenía un shopping adentro. Es verdad. Sí, ven, había de todo. Había de todo. Comida, había de todo. Sí, claro, venía patio de comida, todo. Ah, esa fue la última vez que fui a Elsilan, porque ya no era lo mismo. Y era el Dragstore, ya, bueno, ¿no? Elsilan Disco Dragstore, sí. Claro, después estaba el 3D y todo. Sí. Y ahora, sí, el 3D creo que habían traído el equipo de Alemania, que se escuchaban 3 músicas distintas, pero no se mezclaban. Es verdad, sí, estaban. Había. Tenías otra pista y sí. No se mezclaba la música. Es verdad. Pero nunca fui. Era la verdad que no fui. ¿Y qué otro disco acá que haya sido como Cuernavaca y Elsa, mirá, que estén ahí? Me quedó Popea, que no pude ir porque era chico. Que no pude ir. Sí, Sotoboche, me encantó. ¿Y dónde quedaba? Sotoboche, en verdad, ¿no? Sotoboche en Bernal, antes del Triángulo. Todavía está el boliche. Sí. De la misma mano de Claudio, 2 cuadras más. Ah. Está el boliche. Hubo un tiempo que fue un mercado ahí al lado cerca, creo. Sí, no tengo idea. ¿Aranjuez? ¿Llegaste a Aranjuez? ¿Eh? Aranjuez. Aranjuez es otra cosa. Claro. O sea, Aranjuez es otra cosa. ¿En Avellaneda fuiste a Hollywood? ¿Eh? ¿En Avellaneda, Hollywood? No, Hollywood no. Wilde. ¿Cuál? Que estaba en Las Flores y Mitre, ponele 4 cuadras para adentro. ¿Cómo se llamaba, perdóname? Por la prim. ¿Cómo se llamaba? Moonlight. Ah, Moonlight, sí, no había salido cortado, por eso no. Sí, se corta. ¿Sigue Moonlight? Sigue Moonlight. ¿A la City llegaste ahí? No, a la City no. La City es hermosa. No, a ver, yo hasta el 98, pues hasta ahí fui a todos lados. Sí. Después bueno, habíamos hablado ahí, también en Sumun, en Quilmes. Había sido sí, también Sumun. ¿A qué tal? Sí. ¿No? ¿Qué tal era en Espeleta? No te sale cortado. ¿A qué tal, digo, también había sido? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Fui a Zoo, que estaba en diagonal a Elsilam. Fui a Taos, Taón. ¿Zoo qué sería? ¿Dónde es? Es ahora Zíngara, seguramente. ¿Dónde es? Perdón, en Cacique, ¿no? Enfrente de Elsilam, claro, en diagonal. Era un primer piso, era Zoo. ¿Flow? ¿Dónde está Flow ahora? No, el que vos decís, donde está Yumo enfrente era Star 2. No me acuerdo. Che, Marce, entonces, a ver, decir, así le damos una pista a la gente. Para vos, ¿cuál es el tema, cómo se llama y quién lo canta? El que estamos pasando de consigna. No voy a quemar a nadie. No. Sí, porque así. Yo voy a dar una pista. A ver. Así nomás, JLP. Hay una, ahí está. Ataque 77 es un tema de él. ¿Sí? Mira. Sí. No sabía. Sí. Sí, tal cual. Sí. Ataque 77. Mira. Qué tule, ¿eh? Así que bueno. Sí. Marc Anthony también es un tema de él en salsa. Así no. Como es él, ¿viste? Sí. ¿Cómo es Marc Anthony? Lo hace. Claro. Sí, hay cosas muy buenas. Así que bueno, 11:30. Dice que en Moonlight todavía se sigue dando clase de americano, un oyente, Marcelo. Y sí, puede ser en la semana, como hacían antes. Claro. O como era Monkey, por ejemplo. ¿Alguno conoció Monkey? No. Bueno, ese fue un boliche que era Sociedad de Fomento de Nuestra Señora de Lourdes, de lunes a viernes. Mirá. Estaba por Montevideo, por ahí. Montevideo y Hacha, por ahí estaba. Bueno, la verdad que no me acuerdo bien la dirección. Sí. Y sábado y domingo corrían todas las sillas y era Monkey. ¿Llegaste? Un boliche de arroz cuadrado. Marce, ¿llegaste a ir a Chalet? No. ¿No? Chalet no. Yo lo conocí como... pará. Ay, la pucha, tenía otro nombre antes. Un nombre con Z empezaba. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero Chaleno ya ahí no iba a bailar. Cuando iba a Chale ya no. Conocí Club 21, sí, eso sí. ¿Llegaste a ir al Club, mirá? Sí, Club 21 sí. Por eso digo, yo hasta el 98, 97, por ahí iba a bailar. Pero después ya el laburo, las cosas de la casa, eso ya no podía, ¿viste? Sí. Y era del estilo de Killer, por ejemplo. ¿Llegaste a conocer Killer? Killer Disco, me suena. Sapiola y Calchaquí. No, Sapiola y Calchaquí no. Ni paro con el colectivo ahí. ¿Diversión cuando los viernes hacían americano? No, diversión tampoco. Ya, no. No, eso a ver, yo dejé ir a Cuernavaca, para que te des una idea. Dejé ir a Cuernavaca cuando pasó de ser Cuernavaca Dancing Club a Cuernavaca Bailable. Siempre, ¿viste? Cuando le pusieron bailar, le dije, chao, se murió Cuernavaca. Y duró 2 años. Estigmatizás, Marcelo. No estigmatizo. ¿Vos sabés por qué los CD de cumbia te arruinan la lectora de CD? ¿Por qué? Porque el láser lo calienta y empieza a echar una grasa sobre el disco. Claro. Y te arruina el equipo. Así no me gusta, papá. ¿Qué querés que te diga? Vale. Gustos. Te estaba preguntando a ver si por ahí te pegaste unas vueltitas por esos bolichitos. No, el único boliche que fui y fui a ver a Rata Blanca, porque fui a ver a Rata Blanca, fue Sol Tropical. No, Sol Tropical es bailarla, pero a ver, si algo hay que reconocerle a Vilma Palma, Ratones Paranoicos, hablando, fueron a buscar la gente a los boliches de cumbia. Porque no se escuchaba rock. Sí, sí, sí. Los tipos empezaron a tocar heavy metal en los boliches de cumbia. Es verdad, tenés razón. Y es como que rescataron gente. Por eso Vilma Palma no es una cosa que me fascine, pero le tengo su respeto por el momento en que salió. Ratones, Rata Blanca. ¿Entendés? Y fui. Empezó a tocar Rata Blanca, terminó Rata Blanca y me fui. No me quedé. Pero bueno. Así que bueno. Algunos me van a putear por Facebook, algunos me van a decir que soy un discriminador. No es discriminador. No, o sea, son distintas épocas, trabajar. Son distintos gustos musicales, Marce. Esto es así. Es como, a mí me gusta el metal, pero me gusta el metal ochentero o de un solo bombo. No me gusta el trash. Claro. ¿Entendés? Y hay música trash o ya el death metal me disgusta directamente. Qué tipo que podés seguir hablando, sí. programa, pero vamos a tener que hacer varios programas. Sí. Con Marce. Bueno, Marce, te mandamos un abrazo, te agradecemos el llamado, como siempre. Ahí está. Vamos a seguir escuchando un poquito de música. ¿Seguir con Americano? ¿Seguimos? Sí, vamos con... No. ¿No? ¿Seguimos con disco? O con... Sí, con disco. No, Ítalo. Dale. Algo de Ítalo, mirá. Nos vemos. Dale, Marce, gracias. Abrazo grande. Chao. Bien. Así como llamó Marcelo, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Yo digo, Marcelo tendría que vivir cerca para ser uno más de nosotros. ¿Viste? ¿O no? Y ya prácticamente es uno más. Sí, ni hablar. Sí. Lo que pasa es que está en edad de cuarentena él, ¿viste? Entonces lo dejamos en casa. Nunca le preguntamos cómo está pasando la cuarentena, si está solo. Él está solo y está tranquilo. No nos dimos cuenta. Él está solo, sí. Sí. Solito vive ahí. Solito. ¿Por qué tan lejos? Y porque trabajaba en Ezeiza. Ya nos había dicho. Entonces ya en ese momento ya se mudó para Tristán Suárez. De hecho, hace poquito le llegó, porque bueno, a ver, es, viste como ellos dicen, no son jubilados. Claro. Sí, están como retirados, pero tampoco están retirados. Están puestos a disponibilidad. Claro. Está bien. Entonces hace poquito le llegó la carta que probablemente podía llegar a estar de vuelta en servicio. Oh, qué caro. Igual estaba contento. Y lo que pasa es que ellos lo hacen porque les está gusta. Está contento. Si no, no hay otro. Ni hablar. Vamos con el próximo tema y después volvemos más. ¿Qué con seguimos? Insomnio. ¿Qué viene? A ver. Cool and the Gang, Fresh, dale. Taller NV, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. ¿Quién es el que canta? JLP. JLP. José. ¿Le damos el nombre? Tete. José. No. Josecito. Ahí está, Josecito. Tanto ver series españolas, estamos con los españoles a full, ¿eh? ¿Lo conoces, José? No. ¿No? Bueno, en un rato te lo voy a conocer. Llámanos al 11-64-00-7047. ¿Tenemos un mensaje? ¿Hay algún mensajito? A ver. Hola. Bueno, perdón, no quería quedar muy mala onda, perdón, no era la idea. Es que, bueno, yo les estaba contando lo que estaba haciendo, perdón si soné mala onda. Que no dije, bueno, me estoy acá tomando un helado de frutela, escuchándolos. Bueno, justo tocó que estaba trabajando, perdón. Bueno, llamo por lo del concurso ahora. A ver. El que canta es... ¿Ale? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Ale? ¿Era? ¿Matías Ale? Gracias, Laurí. Igual a Laura no sé cuándo te voy a llevar, ¿eh? Es un chiste. Escúchame. Ya sabemos. O sea, que no sé hasta cuándo no nos vemos. Seguimos viendo por internet todo, pero no sé hasta cuándo nos vemos. Para mí hasta junio más o menos no nos vamos a ver. A no ser que por ahí hagan una reunión en la escuela para ver cómo... ¿Cómo seguimos? Sí, ¿seguimos? No sé. ¿Seguimos? ¿Cómo seguirá esto? Dicen que se extiende. Vamos a tocar un poquitito del tema porque para darle un poco de información a la gente. Mínimamente se dice que la salida de la cuarentena va a ser paulatina. O sea que no todos los rubros van a salir. A partir del lunes 13. Exacto. Después, el fútbol, termina, de hecho, que es lo que dijeron en un principio, que es lo que se iba a liberar más, hablaron de mayo. Claro. En mayo recién. No falta mucho. Ahí. Bueno, pero hablas de una extensión. Sí, estamos hablando de extensión. Sí, a ver, lo que estábamos porque viendo. Porque dicen recién, que para mediados de mayo se espera el pico. Lo que estábamos esperaban en abril. Lo que estábamos viendo y estuve mirando mientras ustedes estaban hablando con Marcelo y demás, es que se va a flexibilizar los trabajos que realmente necesitan generar plata. Sí. ¿Sí? Si no se genera la plata, no se puede generar todo el país. Es así. Entonces lo que van a hacer desde el lunes es que, por lo que estoy viendo yo en cada portal de internet que estuve viendo de todos los diarios, diferentes diarios de la Argentina, es que desde el lunes van a empezar a flexibilizar algunos trabajos. Sí. Siempre con el tema de las cosas, por ejemplo, teatro y cine, No. Y lo que lleva a espectáculos al aire libre absolutamente está prohibido. Y los mayores de 65 años y los chicos que van a la escuela, esos van a ser los últimos en salir. Pero sí van a empezar a flexibilizar esta cadena. Vamos a ver cómo de... pasa con el transporte. No, están preparándose para que haya más cantidad de horario de transporte para que no haya aglomeración de gente. ¿Sí? Sí. Sobre todo en los trenes y en los subtes pasa esto. Sí. ¿Sí? En los colectivos tal vez la gente va a empezar a tomar una conciencia y capaz que vayan solamente como hacían al principio, que iban todos sentados nada más, que no iba nadie parado, por ejemplo. Tiene que haber una circulación con más de más frecuencia en los colectivos. Y totalmente, si no es exiguo la cantidad de... Exacto. Para el movimiento que tiene la provincia, ¿no? Y sobre todo de la construcción. Bueno, ahí estábamos hablando, ahí justo estaba mirando que los de la construcción van a ser los que van a volver el lunes, los que son electricistas, pintores, gasistas, todo eso, van a empezar a manejarse, sobre todo en la construcción, porque dice que ellos no están encerrados. ¿Sí? Están al aire libre y no tienen un contacto físico. Claro, puede trabajar tranquilamente. Así que vamos a empezar con una flexibilización, ¿sí? Para poder generar. Estamos por nuestra cuenta, convengamos eso también, que aparte es uno de los rubros que es más monotributista o cuentatropista. Exactamente. Claro. También estaba viendo lo que se dedican a la estética, todo eso también. También. Bueno, y yo creo que lo que estaba también diciendo eso es que van a tener que empezar a hacer con turnos, ¿sí? Tener toda conciencia de usar barbijos, guantes y todas esas cosas que antes no se usaba. Y bueno, así se va a empezar a trabajar, de a poco. Los que van a volver a lo último van a ser los chicos y los abuelos, ¿eh? Y los de las administraciones públicas, como la, por ejemplo, la municipalidad y demás. Ahí dice, el lunes vuelven los bancos para el público en general, así que ya se empieza a hacer de a poco. Una reactivación parcial. Y tenemos que tomar conciencia. Si no tomamos conciencia nosotros, estamos por suerte en un pico que está dentro de lo que es la enfermedad normal. ¿Sí? Sí. Así que eso tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, si hacemos las cosas bien, vamos a poder salir más adelante, estaría bueno mejor. La gente vaya a trabajar y vuelva a su casa. Exacto. Y sin salir a otro lado. Exacto. Y si haces algo, que lo sigan haciendo como hasta ahora. La cola separada, entrar de a poco en el tomar los recaudos necesarios, cambiar las costumbres. Lavarse bien las manos. Sí. Y con eso me parece que ya vamos a estar bien. Sí, ¿viste? Sí. Así que bueno, van a ir flexibilizando las cosas. Eso es lo bueno. ¿Sí? Para el próximo programa podríamos hacer... La verdad que eso hubiera sido una buena opción para hoy también. ¿Qué vas a hacer ni bien se levante la cuarentena? ¿Cuál es tu primer deseo de hacer? Para la cuarentena, cuando termine, me parece, ya lo voy a ir pinchando a Carly y a Hernán a ver si pueden venir el lunes que viene. Exacto. Ya que termine la cuarentena. Sí, la verdad que sí. Bien, 23:47, vamos a ir al próximo tema. A mí me encanta este tema. Es una persona española también que canta. ¿Qué seguimos con Ítalo? Ítalo, acá empezamos con Ítalo. ¿Sí? Ítalo. Ítalo, ¿qué pasó? ¿De qué te reí? Ítalo, quítalo. Ítalo. Le deben estar mandando fotos al operador y se está riendo solo. Vamos con Iván, fotonovela, dale. Insomnia, cada lunes de 10 a 12. José Luis, José José José Luis, miras Miras. Miras. ¿De qué año es el tema este? ¿Tenemos la info? 1550. Llámanos al 1164007047. Está quedando lejos el 1000, ya. ¿O no? Está quedando lejos el 1000, ¿eh? ¿Cómo el 1000? Los años del 1000. Ah, sí, es verdad. Comenten algo. Estos últimos momentos. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin...? No, porque ahora estoy pensando... Está buscando la info del... Estoy buscando la info del... ¿De José Le? De José Le. Ah. Yo tengo que escuchar música. 1982. Escuchar música, full. ¿Sí? Dale, sí. Vamos con el próximo tema. ¿Lo tenemos preparado? No lo tiene preparado. Y está mirando fotos acá que le manda Jorge. Y ya se olvidó de todo. 11:57. Se está mirando acá el Tano, como tenía dientes, pelo largo, todo. Y bueno. Tomaba cerveza. 13 grados. Bajó, ¿eh? Ah, oh, ¿cómo voy a dormir, papá? 13:4. ¿Quién iba a decir? Ya está con nosotros el invierno, de vuelta. Me hago un patio ahora cuando llego. Un hambre tenía. Una lija, me agarró de vuelta. Y viste que escuchá. Vamos con P. Lion. Si no, baila con esto. Happy Children, dale. Happy, a mí me dice el hombre happy en el barrio. ¿Por qué? El hombre feliz. Ay, Dios mío, dale. Insomnia, no te duermas. Insomnia, cada lunes de 10 a 12. Sorteo. Dale. Vamos con el sorteo del huevilio. A cruzar los dedos. Ay, sorteamos Dios. El huevo. El huevito. El champán lo dejamos. Dale, vamos con el huevito. Dale. Sorteamos. Jorge. Jorge, mirá. Y en el segundo puesto, Laura. Mirá, Laura. Bueno, Jorgito vive a una cuadra, así que lo va a poder ir a buscar tranquilo. Dale. El huevito. ¿De gentileza de dónde, Marce? 8,5 kilos el huevo se ganó Jorge. Cortesía de Autoservicio Marchesín y Martín Marchesín. ¿Decimos cómo se llamaba el tema? Dale. ¿Cómo era que se llamaba el tema? Primero, ¿quién era? José Luis Perales. No se acordaba la mina, qué caladura. José Luis Perales, ¿qué pasará mañana? Ahí está, pero ¿qué pasará mañana? Yo para que vos lo digas. Sí, mentira. ¿Qué pasará mañana? Bueno, huevo de 5,5 kilos que lo viene amasando Marcelo hace 2 semanas y media en cuarentena. Me lo rasqué tanto que lo tengo de 5,5 kilos más o menos. Así que Jorge, mirá. Voy. Entre lo que se rascó y lo que se lo inflaron, dice que está... A punto. Sí, uno se me reventó ya de tanto que... Oh. El otro está a punto. A punto. Dios mío, Dios punto mío. Punto caramelo. Bueno, 12 y 5, 13 grados. Buenísimo el programa este de disco, Ítalo, que como decía Marcelo Amaral, es para hacer varios programas. Un lunes para cada estilo musical. Yo te digo musical. Que la semana que viene vamos a tener un programa... De novela. Si sí. Termina la cuarentena. Lo traemos a Carly DJ. Lo voy a pinchar a Carly, a Poli y a Hernán, que venga. Para poder festejar el fallido Insomnia. Y festejamos aniversario. El aniversario de Insomnia. Exacto. Y si no, vamos a tratar de que ustedes la pasen bien del otro lado. Sí, ¿sí? Olvídate. Y nosotros de acá, obviamente. Obvio, ni hablar. Así que gracias a todos los auspiciantes. Sí. Granja de Familia Sanic, Autoservicio Marchesín, NB Electrónica. Heladería Benedetta. Gisele Evento, que está parado. Gisele Evento. Está como todo. Está como todo. Menos, pero... bueno. La heladería, autoservicio y fiambrería. Firme, como siempre, laburando ahí, acompañando a la gente. A la gente, para toda esta parte que nos está tocando. Bien, nos estamos despidiendo. Cerramos con Americanos. Con Sabrina. Cerramos. Sabrina, no cerramos con Americanos. No, cerramos vamos, con Sabrina. Y la gente, Carly, está esperando a los Americanos. Sí, pero el Americano lo dejamos para la semana que viene. No, ponemos un par de Americanos para Carly. Dios ¿cómo mío. Va a cerrar con Sabrina? Dios pobre mío. George. No. Vamos con Sabrina y después volvemos. ¿Volvemos? Dale. Bueno. We'll be right back. summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move, I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you gotta get in the groove. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys, let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys, let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love, you bring back for me. Really fall in love. Te odio, Marcelo, te odio con todo mi corazón. Nosotros somos así, nos sigue inflando el huevo que se va a llevar Jorgito. Un segundo nos peleamos y al otro al segundo nos estamos escuchame, dando besos. Bueno, besos negros. Así que este tema es el que está en la pileta, ¿no, Sabrina? Sabrina está muy linda. Se le escapan los pequios. Sí, es verdad, es verdad. Escuchá. Ahí está, ahora sí, esta es música. Bueno, nos vamos a despedir, sí, ahora. Ah, no sé, ahora me calenté, no. Ponemos un tema nada más gratis. Nos vamos a despedir ahora con este... Es, no se puede decir el nombre. No, sí, es Moonchannel Frankheit. ¿Y el tema cómo es? Tausend Mal Tu. Tausend Mal Tu. Ese tema está re bueno, ¿eh? Ariel Amaral. Bueno, amigos, nos oiremos el próximo lunes. Exacto. Viste, y vos no querías venir. Mirá, está. Ahora llegás a tu está casa lindo. Todo apestado, pero no importa. Lindo. Ahora llego, me pongo en pelota en la vereda, entro así. Con el frío. Tengo una ducha caliente. Y a dormir. Y a dormir con el ventilador en uno. Mañana, ¿qué hora se levantan? A ver, ¿vos qué hora te levantas, Ari? Mirá, yo en la cuarentena me estoy levantando a 4:30, 5 de la mañana. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás hablando? Sí, hijo de puta. Pero es la hora que me levanto todos los días. Claro, es como que... Lo único que cambié es que me estoy pegando una siesta que me acuesto a las 12 y me levanto a las 5 de la tarde. Claro. Eso no lo hago normalmente. Claro, claro. Claro, sí, tenés como hablar. 2 días son, más o menos, porque te levantás a las 4 o 5... Cortá a las 12, dormí y ahí después de las 5 de la tarde como si fuera otro nosotros, día. El conde, vos preguntale, tenemos grupos aparte así de amigos y vos vas a ver que hasta las 12:30 más o menos contesto los mensajes. Después desaparezco. Sí. Desaparece porque y recién aparezco a las 5:30, 6 de la tarde. Es porque está durmiendo la siesta. Tan larga la siesta. Y lo que pasa es que si se levanta a 4 o 5 de la mañana... Ah, pero vos tenés en cuenta que me tiro, pongo una película. Claro. Ahora ponele, cuando salí de casa estaba mirando Red Zone, la de Superman. De animación. Ah, mira. Mírala, si podés. Está buena. Y DC siempre es buena en animación. Y DC. Es, aparte, trata mucho de la enemistad de Estados Unidos-Rusia. Ah, mira. Red Son porque es el hijo rojo, o sea, es. Superman estaba en Rusia en esa película. Mira, Luisa Lane es Luisa Lane. Luthor está casada con Lex Luthor. Oh, mira. O sea, es una historia completamente distinta. No me imaginaba, ¿eh? Red y aparece Son. Stalin, inclusive. ¿Y cómo se te ocurrió ver esa película? Porque a mí me gusta ver todo lo que es DC. Todo lo que es animado de DC me gustó mucho. Flashpoint. Sí. New Blood. Dicen que tiene razón Ari. Dicen que es bueno. DC en animación es muy bueno. En animación es muy bueno. Mucho mejor que Marvel, ¿eh? Sí. Sí. Ni hablar. Bueno, murió la mamá de Pep Guardiola por coronavirus, ¿sí? Sí. 79 años tenía la señora, ¿sí? Mira, no discrimina. Eso es lo que hablábamos con el operador. Bueno, Marce, despidiéndonos para la semana que viene. Yo sí, yo me voy a dormir porque mañana tengo que pintar la cocina de casa, así que... Y ya el miércoles me toca el living y ya el jueves arranco a trabajar. Una ahí señora está. Me dio trabajo. Ahí está. Así que ya jueves y viernes tengo trabajito, aunque sea... Zafás. Voy a salir un poco de casa. Zafás. Así que le mando saludos a todos. Cuídense. Cuídense. Cuídense. Lávense bien las manos. Exacto. Importantísimo es lavado de manos. Lavado de manos. Con algo jabón. Tan simple. Con algo jabón. Tan simple. Sí, no gasten en alcohol ni en tantas pavadas. Eso es lo más importante. El virus, ya te lo dijeron todos, está rodeado por una capa de grasa. Vos lo que necesitás es lavarte las manos, hacer espuma y que el jabón derrita esa capa de grasa. Claro, yo puse en un rociador, puse detergente con agua y dos gotitas de lavandina. Con no eso... hace falta jabón bactericida, no hace nada. Falta nada. Con eso, con jabón y fregado. Hago las compras, rocío todo eso y chao. Bueno, yo les deseo un buen comienzo de semana. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box 102.9 y sigan con la mejor programación de acá de Quilmes. No, con Americana. Sí. Con uno de los mejores. Muchener Frank Hates. Porque es alemán. Muchener Frank Hates. Thousand Baldu. Dale. Ahí está. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Chao, amigos. Suenan hits, suena esa música que es parte del otoño 2020. Radio Box 102.9. Otoño 2020, conexión renovada.